Ahora en Radio La Negra. Momento informativo, analizando lo que sucede en nuestros pueblos y territorios desde una mirada reflexiva y crítica. Aquí en la 90.1 Radio La Negra. Informa. Giramundo TV, Mendoza. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a otro capítulo de esta serie de microprogramas que hemos llamado Salí del Tupper, un espacio que pretende abordar y reflexionar sobre la ley de cupo laboral travesti trans sancionada en junio del año 2021. Esta ley, la 27.636 de promoción de acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero, llamada Diana Zacayán Loana Berkins, es una política pública que se conquistó a través de la lucha del colectivo travesti trans en alianza con los feminismos. Esta ley surgió para dar respuesta a las dificultades que atraviesa el colectivo travesti trans para acceder a un trabajo formal, pero también debido a la exclusión y discriminación sistemática, las personas travestis trans encuentran muchas dificultades también para acceder al sistema de salud y recibir una atención integral. Previo a la ley de cupo, la Ley de Identidad de Género 26.743 vino a aportar algo fundamental, la despatologización de la identidad trans, es decir, entender estas experiencias no como patologías o anormalidades, sino como vivencias y formas de expresarse y nombrarse. Por otro lado, esta ley garantiza también el acceso a todas las prestaciones de salud reconocidas a través del Plan Médico Obligatorio, incluidas la hormonización y las cirugías de modificación corporal. Thank you. este capítulo compartimos la entrevista de Uma Daniela Flores, quien nos invita a pensar la salud de una manera integral, es decir, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Además, como trabajadora de la salud, Uma nos explica los desafíos y prejuicios en las instituciones sanitarias al momento de garantizar la atención a personas del colectivo travesti trans. Escuchemos. Mi nombre es Uma Daniela Flores. Soy técnica en diálisis. Actualmente trabajo en el Hospital Central de acá de la provincia de Mendoza, que bueno, es un hospital, el hospital de mayor complejidad que tiene la provincia. Así que la verdad que estoy muy contenta de poder trabajar, ¿no? Porque la realidad de nuestro colectivo es que no todos tienen la posibilidad de ejercer lo que les gusta. Y poder también continuar con la especialidad, con la formación y nada, importante el trabajo para poder desarrollarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Las vulneraciones de derecho que atraviesa el colectivo en general tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos. Es decir, los derechos fundamentales es como lo mínimo que los estados deberían garantizar a todas las personas. Y que ahora tenemos como toda una nueva forma de definir y de entender la salud, como dice la Organización Mundial para la Salud, ¿no? La salud integral. Entendiendo no solamente como la ausencia de enfermedad, sino también como un completo estado de bienestar, un estado de equilibrio desde lo psicológico, lo físico y lo social. Entonces se hace evidente que una persona que atraviesa distintas vulneraciones de derechos y de derechos humanos básicos, como el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, la violencia institucional en los ámbitos educativos, la imposibilidad de conseguir un trabajo y todas esas vulneraciones, ¿no? El no reconocimiento de la identidad, evidentemente no podemos hablar de una persona que goce de una salud integral. Las personas trans siempre hemos estado como muy preocupadas o muy ocupadas, mejor dicho, en la subsistencia. Entonces eso imposibilita que nos pensemos en otros ámbitos, desde la familia, desde, la recreación, en los ámbitos deportivos. El marco normativo que hoy tenemos en nuestro país nos permitió y nos permite, no a todas evidentemente, porque todavía el cupo laboral trans en la provincia de Mendoza no se cumple y se ve bastante, no hay mucha voluntad como para que la provincia vaya a adherir a la ley nacional. El trabajo sí les ha permitido a las personas trans poder pensarnos en otros ámbitos y eso es sumamente valioso. Porque si no, siempre estábamos preocupadas en cómo pago el alquiler, cómo pago el departamento, la habitación, qué como mañana, qué como hoy. Y siempre vivíamos el día a día. Hoy podemos pensarnos a través de este recurso, digamos, laboral, pensarnos, ¿no?, en otros aspectos y proyectar, digamos, a futuro qué es lo que queremos para nuestras vidas. Bueno, la relación entre la salud y el acceso a un trabajo formal tienen mucho que ver. En realidad, todos los derechos humanos están relacionados entre sí. Entonces, si no gozamos de uno, evidentemente se hace imposible poder disfrutar de los otros que quizás sí tenemos medianamente garantizados. Cuando yo pude acceder a un trabajo formal, no hace mucho, hace un poco tiempo, en realidad, estuve mucho tiempo buscando trabajo, me permitió poder pensarme en otros aspectos de mi vida. Por ejemplo, en los aspectos deportivos. Antes nunca me había pensado en un aspecto deportivo. Hoy sí practico un deporte. De hecho, venimos impulsando el metegol como deporte en todo el país, acá en Mendoza, con algunos compañeros y compañeras. ¿Sabes qué? Cuando hablo de salud integral, no puedo dejar de acordarme de la Ley de Identidad de Género. La Ley de Identidad de Género, que se sancionó el 9 de mayo del 2012, y que es una ley nacional, ¿no?, que rige en todo el país y que, bueno, las provincias con los meses fueron adhiriendo a la ley nacional, contempla dos aspectos. Uno fue el reconocimiento de la identidad, es decir, que no tuviéramos que, ya que de alguna manera despatologizaba la identidad transexual, que no teníamos que someternos a instancias judiciales, porque eso era lo que sucedía antes, ¿no? Tenías que someterte a instancias judiciales para poder alcanzar, digamos, ese reconocimiento legal que te permitía a vos poder pensarte en el ejercicio de otros derechos. La Ley de Identidad de Género, además del reconocimiento de la identidad, contempla en su artículo 11 una serie de intervenciones y el acceso a la salud integral, ¿no? Desde tratamientos hormonales, de feminización y masculinización, y también intervenciones quirúrgicas que posibilitan a la persona la construcción de su identidad física, digamos, en pos de cómo se autopercibe. Entonces, si bien ha habido bastante incumplimiento justamente de esa parte principalmente, porque implica un costo para los estados, para las provincias y también para las obras sociales, que también se ven obligadas, porque justamente estas intervenciones han sido incorporadas en el PMO, en el Plan Médico Obligatorio, que es lo mínimo que las obras sociales tienen que garantizar a sus afiliados. Estas intervenciones sí son intervenciones costosas, hay todo un debate sobre si son estéticas, si no son estéticas. Evidentemente para nosotras no son estéticas, por eso nosotros, bueno, ese es el fundamento de la ley, porque la mayoría de las personas trans, y hablando, ¿no?, de salud integral, cuando yo era muy chica, todas las personas trans se sometían a prácticas clandestinas para poder adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida. Y estas prácticas clandestinas generaban un deterioro y siguen generando, ¿no?, porque es muy difícil después hacer extracciones de esos líquidos que se inyectaban de forma casera a las compañeras y que le ha generado un montón de secuelas hoy por hoy y que las intervenciones justamente para lograr la extracción de esos cuerpos extraños, de esas sustancias que lesionan, digamos, a la salud de las compañeras, es sumamente costoso y es sumamente difícil y no todos los profesionales de la salud lo quieren hacer. Entonces, la ley de identidad de género posibilita a las nuevas generaciones justamente dejar de someterse a esas prácticas clandestinas y poder adecuar su cuerpo a su identidad conforme lo viven y lo quieren expresar. Porque evidentemente no todas las personas trans quieren someterse a intervenciones quirúrgicas. Habrán algunas que sí, habrán que sientan la necesidad y habrá otras personas que no. Pero todas esas posturas valen por igual. Sí creo que como desafío de las instituciones sanitarias es tener mayor sensibilidad para la atención de las personas trans. Hay mucho desconocimiento de las leyes. De hecho, hay abogados que no conocen la ley de identidad de género. Bueno, imagínate, en los ámbitos de salud, en otras instituciones, también sucede esto, ¿no? Es importante por ahí apuntar a una formación de los profesionales de la salud con perspectiva de género, con perspectiva transfeminista, justamente para poder evitar que estas personas atraviesen distintas situaciones de violencia y que tienen que ver, ¿no?, con las cuestiones de evaluaciones físicas, determinados estudios que sí o que no, o qué le pide a una persona trans, corresponde esto, corresponde lo otro. Bueno, muchas veces se ejerce mucha violencia por falta de información, entonces debería existir un compromiso, no solamente de las organizaciones, porque si no todo parece que carga sobre las organizaciones, sino también sobre los estados, sobre el recurso humano, sobre la gente que justamente tiene a cargo las instituciones sanitarias para poder permitir un abordaje y una capacitación justamente en perspectiva de género para que las personas trans, digo, no tengan que atravesar más estas situaciones. O sea, ya lo atravesamos nosotras hace muchísimos años y bueno, y si bien ha habido cambios, hay que seguirlos trabajando a futuro para que dejen de existir y no sea una barrera más de las personas trans, digamos, de poder acceder, ¿no?, a la salud integral. Creo que muchas de las situaciones de discriminación que se dan en los ámbitos de salud tienen que ver un poco con la desinformación, con la ignorancia, con el rechazo quizás de modificar algunas cuestiones culturales que tenemos muy arraigadas muchas personas, más en especial las personas que quizás no lo viven, o sea, que son adultos mayores, que les cuesta un poco más, y que con esto no quiero decir que, porque de hecho conozco muchos adultos mayores que tienen mayor sensibilidad que otras personas, pero sí falta presupuesto, falta formación y falta compromiso de los estados para que se cumplan con las leyes. Creo que el mensaje que me gustaría dejar es que las personas trans tenemos capacidades como cualquier persona, que nos den posibilidades laborales, que no tengan que atravesar diferentes situaciones de violencia y que nos acepten y que nos den la chance de conocernos. Creo que ese es el mensaje que me gustaría transmitir. Salí del Tupper es un programa que nos invita a pensar un mundo posible, que respete y valore la diversidad para construir una sociedad libre de prejuicios, exclusión y discriminación. Según el informe 2021 sobre las violaciones a los derechos humanos de las personas trans, elaborado por el Centro de Documentación y Situación Trans en América Latina y el Caribe, por la Red Latinoamericana del Caribe de Personas Travestis, Transexuales y Transgénero y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina, el 55% de los casos de violencia que documentaron están relacionados con la violación del derecho a la salud, sobre todo con la no atención a personas trans que padecen enfermedades tratables y en menor medida suicidios o muertes dudosas. La falta de presupuestos y recursos, los prejuicios y la poca formación del personal de salud hacen que garantizar el acceso a la salud integral aún sea un desafío a superar. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el siguiente capítulo de Salí del Tupper. ¿Y vos? ¿Ya saliste del Tupper? Informa. Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Cipolletti. Buenos días. Bueno, acá seccional Cipolletti. La medida de fuerza en el marco del paro de 48 horas para esta semana y de 72 horas para la semana que viene. Estamos dispuestos y dispuestas a la vela de la ruta en este momento. Recién hemos levantado uno de los primeros cortes intermitentes de la mañana, donde vamos a estar apostados, interrumpiendo el tránsito de manera intermitente para poder hacer sentir el reclamo de los trabajadores y las trabajadoras de la educación ante un gobierno provincial que sigue sordo a los reclamos, a las exigencias que tenemos desde el sector docente. Este reclamo, esta lucha, no se trata solamente de cuestiones salariales, se trata también de condiciones edilicias dignas y seguras para nuestros y nuestras estudiantes, y se trata también de cuestiones pedagógicas, donde haya presupuesto real para la educación pública, que se deje de financiar a las escuelas privadas, teniendo sumidas en la miseria a tantas escuelas y a tantos estudiantes de la escuela pública. La prioridad debe ser la escuela pública, eso lo entendemos los trabajadores y las trabajadoras de la educación, pero el gobierno, el Ministerio de Educación, claramente tiene otras prioridades que no son el de garantizar el derecho social a la educación. Acá seguiremos en la ruta entre Barra del Medio y Campo Grande para visibilizar, para que se haga sentir el reclamo y que el gobierno tenga que llamar a una urgente paritaria, pero no una paritaria dibujando una nueva propuesta que no es tal. De hecho, las 5 paritarias que hubieron no fueron 5 propuestas distintas, es la misma paritaria dibujada de diferentes maneras, pero esperamos que haya una respuesta seria por parte del gobierno provincial, que se deje de acusar a los trabajadores y las trabajadoras, al propio sindicato, cuando el primer ilegal, el primer protagonista corrupto y evasor de este conflicto es el propio gobierno provincial. Que deje de criminalizar la protesta, que deje de tratar de disciplinar a los docentes, a las docentes, y se ponga de una vez a trabajar en serio en pos del derecho social de la educación de miles y miles de estudiantes de la provincia. Informa. Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro. Finalizando la jornada de protesta que estaba planificada para el día de hoy, donde compañeros de las distintas seccionales del Alto Valle participamos aquí a la vera de la ruta número 151 en el derivador, donde nos hicimos escuchar con panfletos, con mucho ruido, tratando de informar a la comunidad también qué significa este reclamo que llevamos adelante los trabajadores y trabajadoras de la educación. Hemos tenido una jornada muy productiva, muy emocionante, emotiva, porque hemos compartido con compañeros y compañeras de la zona esta jornada donde hemos podido visibilizar el reclamo. Hemos realizado también a la vera de la ruta, bueno, una olla popular. Hemos acercado a través de los panfletos el reclamo que está sintetizado, que queremos un aumento salarial acorde al proceso inflacionario, que tenga un aumento considerable para los primeros meses del año, que tenga una recuperación significativa de acuerdo a todo el desfasaje que hemos tenido en la pauta 2022. En definitiva, hemos culminado esta jornada de manera exitosa porque, bueno, hemos podido llevar a cabo con total normalidad y tratando de que, bueno, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos que transitaban por acá se puedan informar de esta jornada. En el transcurso de esta misma actividad hemos recibido la convocatoria a una nueva paritaria, lo cual significa que todas las acciones que hemos estado realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia, porque también la misma actividad se llevó a cabo en la ciudad de Bariloche, donde participaron las seccionales de El Bolsón y Bariloche, también en la ciudad de Río Colorado, donde, bueno, participaron las seccionales de Valle Medio, de la zona atlántica. Ha sido tan significativa esta jornada que el gobierno ha tomado nota y nos ha convocado para el día 21 a una nueva paritaria, donde, bueno, sin duda que iremos, participaremos de la misma y esperamos que el gobierno esté a la altura de la circunstancia y haya captado, haya recibido el mensaje que le estamos dando los trabajadores y trabajadoras de la educación con una propuesta seria, con una propuesta concreta que signifique y dé respuesta a todo lo que estamos pidiendo, no solamente de principio de año, sino también con respecto a lo que venimos ya solicitando en años anteriores. Queremos que el gobierno nos dé respuesta no solamente en materia salarial, sino también con respecto a las demandas de salud laboral que estamos haciendo los docentes de la provincia de Río Negro, que nos dé respuesta con respecto al funcionamiento del IPRO y que urgentemente nos dé respuesta también para las miles y miles de escuelas que no están en condiciones en toda la provincia de Río Negro. Es una respuesta no solamente al colectivo docente, sino también a las comunidades que se vienen movilizando, que vienen exigiendo también en conjunto con nosotros y nosotras que las escuelas estén en condiciones para que nuestros niños, para que nuestras niñas puedan estudiar en condiciones dignas. Asociación Madres de Plaza de Mayo. Estamos viendo los carteles que se están promocionando, los afiches. Patricia Burlich, presidenta. Grindetti, gobernador. Y el lema dice: hay que poner orden. ¿Cuál es el orden que hay que poner? ¿El de la represión de ayer? La represión cuando la ministra Burrich era ministra de Seguridad y reprimió a los mapuches, mató a Santiago Maldonado, a Nahuel, puso a Milagro Sala en la cárcel. ¿Ese es el orden que quiere poner esta derecha? Me hace recordar a los tiempos de la dictadura, cuando en el obelisco se colgó un cartel: el silencio es salud. Las madres respondimos: el silencio es el silencio de los cementerios, el silencio de las desapariciones, de la muerte, de la tortura. Ese es el orden que quiere poner la derecha si asume el poder. Los ciudadanos, el pueblo, no debe permitir que avance esa derecha, porque esa derecha viene a saquear el país, a quitarnos derechos. Ciudadanos, hay que movilizarse. y esta dirigencia que está un poco dormida, que piensa en las candidaturas, en qué lista, en dónde va a ir, en qué lista va a ir o en qué lugar va a ir de la lista. Muévanse, activen. Necesitamos que Cristina no se proscriba. Necesitamos, Cristina no va a ser proscripta porque el pueblo no lo va a permitir. Cristina dio todo y nosotros tenemos que dar todo por ella. Cristina tiene que elegir libremente dónde quiere estar. Así que las madres estamos con ella, la apoyamos y la defendemos. Gracias, compañeros. Cicatrices, por tiempo estando dormidas, palpitan y entonces viven, resucitan las heridas. Se estiran con un bostezo, igual que los terremotos que destruyen el regreso, señalando los escombros. Removido el amor viejo, sentí que la amé de nuevo cuando pasé por su casa. Después se apagó el destello y a la herida volvió el sueño y al suspiro la nostalgia. Removido el amor viejo, sentí que la amé de nuevo cuando pasé por su casa. Después se apagó el destello y a la herida volvió el sueño y al suspiro la nostalgia. Luego de tiempo y distancia, sin un indicio que avise, tocan la puerta del alma. Regresan sobre sus huellas, hurgando viejos quejidos, amaneciendo querellas tras una noche de olvidos. Las cicatrices a veces con una llovizna sienten la fragancia de las flores. Y al igual que las semillas pugnan por salir arriba rajuñando los terrones. Las cicatrices a veces con una llovizna sienten la fragancia de las flores. Y al igual que las semillas pugnan por salir arriba rajuñando los terrones. Asociación Trabajadores de la Educación Chubut, Regional Noroeste. Bueno, estamos con Raquel Caprano, secretaria adjunta de la Regional Este de ATECH, y nos encontramos afuera del Ministerio de Educación. Raquel, si podés contarnos un poquito lo que está sucediendo. Bueno, tenemos compañeros, partes de la conducción regional y compañeros y compañeras docentes que se encuentran dentro del Ministerio en este momento. Ingresaron a solicitar la respuesta por escrito de una nota donde se solicita al gobierno, digamos, en calidad del ministro de Educación y en representación del gobierno de la provincia, sobre las condiciones en las que nos encontramos, se encuentra el sistema educativo de toda la provincia. Entre ellos tenemos los problemas de infraestructura que se han expresado en los últimos días sobre el sistema de calefacción de numerosas escuelas que debieron suspender sus actividades, problemas de cloacas, de colectivos que siguen sosteniéndose en estos momentos. A su vez tenemos más de 1.000 docentes en toda la provincia que no han percibido sus haberes por errores administrativos que no han sido subsanados por este ministerio. Tampoco se han resuelto los problemas de infraestructura general que se han dado y que se siguen manteniendo. Por otro lado, continuamos reclamando la reapertura de paritarias cuando a este momento tenemos una canasta familiar que supera muy ampliamente la propuesta de aumento que hizo el gobierno, que no solamente es escasa, sino que además es por debajo de lo que establece el mínimo a nivel nacional. ¿Cuál es la idea, Raquel? ¿Tenés idea de qué es lo que va a suceder en las próximas horas? ¿Y están llamando a compañeros y compañeras a que se sumen? Estamos convocando a compañeros y compañeras afuera del ministerio a acompañar la presencia de nuestros compañeros dentro del ministerio. En este momento lo que se está haciendo es esperar la respuesta de una nota. Una vez que tengamos la respuesta, se continuarán con las medidas de fuerza que estaban previstas, pero no dentro del ministerio, puesto que lo que estaba establecido era la recepción de la respuesta mediante nota. Así que estamos a esa espera de no mediar, digamos, más. Cuanto más tiempo estemos acá, depende del ministro Grassini, la subsecretaria Reynosa y los otros Reynosa y todas las otras subsecretarias que se encuentran dentro del ministerio en este momento. Gracias, Raquel. Informa Hispan TV. Al-Quds es un día importante porque nos recuerda el compromiso y la deuda histórica que tiene la humanidad con el pueblo palestino. Una deuda que ha durado más de 100 años, donde todos, todas, tenemos que reflexionar respecto a qué es lo que ha pasado en Palestina. La solidaridad con Palestina no está relacionada exclusivamente con lo que ocurre en ese lugar geográfico del mundo, sino lo que ocurre en ese lugar de alguna manera tiene un impacto en todos los lugares del mundo que somos víctimas de una represión. La solidaridad con Palestina es una respuesta humana a lo que no deberíamos de hacer como seres humanos y darle un respaldo a todos aquellos y aquellas que luchan por la libertad, por el derecho a la vida y por el derecho al retorno. Creo que es una buena respuesta en términos políticos y mediáticos para Israel. No es conveniente que todas estas organizaciones se expresen. Hay bastante enojo, bastante crítica, bastante conciencia ya de la gente que sabe que después de 70 años, de 75 años de ocupación militar, la razón la tiene Palestina. El derecho internacional está con Palestina y los derechos humanos también están con Palestina. Entonces, creo que el solo hecho de expresarlo y de coordinarnos de la manera como lo estamos haciendo es un gran paso que pone a Israel entre la espada y la pared, porque simple y sencillamente tiene que ajustarse al derecho internacional y es lo que nosotros tenemos que exigir como organizaciones. Justo la situación que vive Palestina, por más que pueda ser lejana en cuestión geográfica, digo, creo que todos nos podemos identificar en un sentido de solidaridad, de empatía, de seres humanos, ¿no? Creo que a nadie de nosotros, por más lejanos que estemos del país, nos gustaría que una ideología política nacionalista llegue a quitarnos de nuestras tierras, de donde vivimos, ¿no? Creo que todos tenemos este arraigo y este sentido de pertenencia que se puede ver despojado, ¿no? Entonces, países como México, que políticamente hablando y culturalmente hablando tienen este sentido de empatía y estas políticas exteriores de solidaridad, incluso hermandad con muchos países, incluso unos tan lejanos, pues por eso creo que es importante retomar este tipo de celebraciones en países como México, ¿no? Creo que es parte de nuestra cultura, va de la mano con la política exterior que México representa. Entonces creo que si se sigue de la mano esa ideología, pues pronto la mayor parte de los mexicanos lo van a incorporar en sus calendarios. El Día Mundial de Al-Quds es un llamado no solamente hacia la comunidad musulmana, sino también a la comunidad internacional para hacer eco a las demandas de los palestinos, pero también para denunciar toda la lista de crímenes, castigos colectivos, políticas de apartheid, de limpieza étnica que mantiene el régimen israelí hacia los palestinos. Creo que sí es importante conmemorar y expresar nuestra solidaridad con el pueblo palestino en este día, por ejemplo, Al-Quds, pero también hacerlo todos los días. A veces en momentos de coyuntura, por ejemplo, actualmente las tensiones entre Israel, o más bien los ataques directos israelíes en Al-Quds, en estos momentos son muy fuertes. A veces pensamos que estamos completamente desligados o que son países muy lejanos, pero realmente hay muchos lazos solidarios, hay muchas estructuras que también se reproducen aquí. Y finalmente, los pueblos hemos sido objetos de muchas opresiones por parte no solamente de Estados, sino de otros grupos. Entonces, el mantener lazos de resistencias finalmente nos complementan nuestras luchas. Es un día en el que se debe hacer hincapié en el derecho al retorno de las y los palestinos, no solamente en Al-Quds, que es Jerusalén, sino en todos los territorios ocupados, e incluso dentro de fronteras ya como establecidas israelíes que han sido continuamente despojados. Es necesario demandar su retorno y también el respeto a sus derechos, a sus personas. Y así como en este día, pues es evidente el llegar a un reconocimiento del Estado de Palestina por parte del gobierno mexicano. Digamos, no haría un gran cambio, pero sí es un paso muy importante para este camino hacia no solamente el reconocimiento como un Estado y de sus instituciones, sino llevar a normalizar relaciones, cosas que ayudarían realmente al pueblo palestino a desarrollarse como sociedad, porque debido a la ocupación, la verdad es que sus economías, bueno, su economía, la Palestina en Cisjordania y en Gaza, se ven fuertemente afectadas por la ocupación. Yo creo que como cualquier tema social es muy importante visibilizar estos temas, sobre todo hablando de algo que lleva ocurriendo tantos años como es la ocupación hacia el territorio del pueblo palestino. Y en un día tan importante como hoy es necesario visibilizar estos temas, sobre todo porque si bien es algo que sigue ocurriendo y sigue dignificándose los derechos humanos, sobre todo de ese pueblo que fue desplazado desde tantos años, creo necesario conmemorar y hacer saber a las demás personas que no están tan familiarizadas con estos temas la importancia de hablar del colonialismo actual, ¿no? Que estaba viviéndose por mucho tiempo y que afortunadamente, y de una parte desafortunada también, sigue sucediendo y siguen creyendo que es algo tan común como lo es simplemente nombrarlos, ¿no? Como un pueblo que ya no existe. La exigencia es la restitución de las tierras, que los palestinos refugiados vuelvan a sus hogares, que los presos palestinos vuelvan a sus hogares y que simple y sencillamente que Israel se ajuste al derecho internacional y que cumpla las normas y los estatutos a los que está obligado como un Estado. Entonces, ese es nuestro sentir y nuestra justa demanda. Simple y sencillamente tiene que ajustarse al derecho internacional y tiene que cumplirlo para que los derechos internacionales se apliquen no solo a los demás pueblos, sino también al pueblo palestino. La lucha palestina es el referente para que todos los pueblos del mundo entendamos que no hay enemigos diferentes, sino que nosotros respondemos al ataque de un grupo en particular y de personas en específico que están encargadas de hacer una limpieza étnica en Palestina, cuyo trabajo también se ve reflejado en otras partes, sobre todo de lo que hoy llamamos sur global. Palestina es el referente para entender la opresión de los pueblos que se viven en todos los lugares del mundo y donde se lucha contra toda esa forma de opresión, contra el sionismo, contra el capitalismo y contra todas las formas de discriminación, de violencia y de racismo que existen en el mundo. Algunos creo que les gustaría pensar que no es de esperarse o que es algo muy sorprendente y cómo es posible que pueden estar haciendo este tipo de acciones. Sin embargo, va también muy de la mano con la política israelí en el sentido sionista, ¿no? Y con todo el apoyo que tiene de Estados Unidos detrás, con esta misma ideología que es bastante estadounidense en cuestión política y de política exterior, ¿no? Sabemos que hay una parte del Estado israelí que también aboga que por la paz y por estos tratados que ha tenido con Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, sí llega a ser un poco contradictorio que se vean involucrados en este tipo de políticas, ideologías y este tipo de carreras, incluso armamentísticas, en el sentido de pues querer ganar este territorio, sea cual sea el medio, ¿no? Ya sea experimentando con esta en contra de las guerrillas prácticamente de Palestina y luego traerlo y expandirlo a otras partes del mundo. También suena algo pues de esta parte expansionista que tiene mucho sentido con el sionismo israelí. Yo creo que es muy importante por el hecho de lo que significa el día de hoy, ¿no? Por lo que se inició en esta revolución tantos años atrás y lo que se intentó hacer al tratar de no nombrar a Palestina como parte de un Estado. Y al quitarle ese reconocimiento, también le quitaron el derecho hace mucho tiempo. Entonces, reconocer lo que sucedió en 1979 es muy importante, y sobre todo entender de dónde viene el contexto histórico, ¿no? Y también lo que se ha estado luchando por tantos años y que hasta la fecha siguen sin reconocerse. Es importante no solamente que regrese el territorio que por años se ha robado y ha usurpado, sino que también se hagan caso a las demandas, ¿no? Que es el derecho al retorno, que es un derecho que los palestinos tienen. Y también el desmantelamiento del muro, el alto a la expansión de los asentamientos ilegales. Sobre todo es un mensaje muy claro, breve y conciso, que si Israel globaliza la represión, nosotros vamos a internacionalizar la resistencia. Informa. Arriba Gente, Canal 10. Montevideo. Asistieron al... Es Camila Menchaca desde la conferencia de prensa, es referente de ADES y también de FENAPES. ...con los estudiantes, por lo tanto dejando el liceo bajo una normativa que es bastante poco clara, porque cuando se les solicita que hagan acta de ocupación y lacren los espacios del liceo que deben ser lacrados en el marco de la normativa vigente establecida en la LUC, no lo hicieron y dejaron el liceo. A lo que pueda llegar a suceder en el marco de no responder el derecho gremial de los estudiantes de realizar la ocupación. Entonces estamos ante una situación que para nosotros es gravísima, es un atropello a las libertades democráticas y por lo tanto estamos en el marco de un paro de 24 horas. Ahora, ¿no le asiste la razón a las autoridades del liceo en querer desplazar a ese salón gremial, poder asignar otro salón y poder construir la rampa o no eventualmente? La pregunta que nos podemos hacer es cuál es el apuro de correr hoy el salón gremial. Si ya existe una rampa, si el problema de accesibilidad está dado por un ascensor, si la respuesta que están dando las autoridades es que en algún momento se tendría que resolver ese ascensor porque el problema es el acceso al segundo piso del liceo donde se encuentran los laboratorios, la biblioteca, etc. ¿Por qué hay que apurar un proceso que perfectamente se puede hacer en forma dialogada y de responder a las necesidades que están planteando los y las estudiantes? Ellos en su autonomía están resolviendo las resoluciones que están resolviendo y nosotros entendemos que es importante que la administración escuche las reivindicaciones de los estudiantes y dialogue con ellos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para respaldar al director hoy sancionado? Nosotros el día de hoy estamos de paro de 24 horas a nivel nacional, tanto ADES Montevideo como FENAPES. El día de hoy estará sesionando la mesa representativa del PIT-CNT, que es algo que ya estaba previsto, en donde obviamente se estará discutiendo este tema. ADES Montevideo tendrá asamblea el día sábado, donde vamos a estar conversando sobre esta situación y resolviendo medidas a futuro. Pero claramente nosotros entendemos que este sumario no tiene lugar y bueno, evaluaremos con el equipo jurídico, que obviamente se pondrá a trabajar en el tema, sobre qué acciones tomar de ahora en adelante. ¿Es necesaria la rampa entonces? ¿No es necesaria la rampa? Es necesario un plan de obras porque este edificio tiene varios problemas desde el punto de vista de su mantenimiento. El liceo tiene un ascensor que hace 4 años que no funciona y eso debería ser el plan de obras que realmente puede resolver los problemas. El arreglo del ascensor, por ejemplo. Hay dificultades para conseguir la pieza para arreglar. Para conseguir una pieza de un ascensor, creemos que no es algo, autoridades, sin duda, pero es una pieza de un ascensor. A esta altura no existe un plan de obras, existe sí una rampa. La idea de tener otra rampa puede ser viable o no, pero no es necesario el desalojo del salón gremial en este momento por esa razón. Sí, lo que es urgente es obras de mantenimiento en los salones y en todos los espacios del liceo, además de reparación o cambio del ascensor que existe, que es fundamental para poder acceder a todo, como decía la compañera, los laboratorios, a la biblioteca, a un montón de espacios del liceo que son fundamentales para la educación de los estudiantes y que hace 4 años que está sin funcionar. Ustedes como docentes, ¿qué le dicen a la directora Jennifer Cherro, que dijo que las fotos del salón gremial con las pintadas de los estudiantes son dramáticas? Es dramática las condiciones en que están algunos espacios del liceo en general, que tienen que ver con hasta riesgos por derrumbes o por escombros que puedan caer y por otro montón de situaciones. Hay un seguimiento por parte del núcleo sindical y por parte de FENAPES en general de las condiciones edilicias que no tienen que ver con las pinturas en una pared del salón gremial, que si es un salón gremial, son ellos los que tienen las posibilidades de pintar lo que quieran dentro, ¿no? Es una situación de pintura. Cherro, no sé cuánto hace que no pisa hasta el liceo, además. Me parece que es importante acercarse a la comunidad educativa, acercarse a los docentes, acercarse a los estudiantes, ver cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos. No tenemos equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en ningún liceo, con situaciones muy graves que atender desde el punto de vista social de nuestros estudiantes. Y se hace hincapié y se insiste en la necesidad del desalojo de un salón gremial como único eje de intervención en la situación en que está atravesando la educación y los jóvenes en general. ¿Por qué se hace tanto énfasis, cree usted, por parte de las autoridades, en el salón gremial? Y entendemos justamente, como decía la compañera, que esto es parte de un proceso de persecución y un proceso de ataque a los gremios estudiantiles y a los sindicatos por la resistencia que oponemos a la aplicación de la transformación educativa y la denuncia de los recortes presupuestales que tenemos como educación. Ustedes dicen que no hay diálogo, esperan que lo haya en estas horas. ¿Qué debería pasar para que se destrabara esta situación? A ver, claramente no hay diálogo cuando se está estableciendo un conjunto, perdón, gracias, cuando se está estableciendo un conjunto de definiciones que luego no se acuerdan o no hay margen de negociación con los actores involucrados. Y repetimos, no hay un plan de obras, no hay una licitación sobre la mesa, no hay nada que apure ningún tipo de resolución y por lo tanto parecería ser realmente un capricho. Nosotros, están los compañeros del núcleo sindical en el caso de que quieran hacer consultas. El año pasado iniciamos un expediente en relación a que se está cayendo el techo y el revoque del techo, tanto en algunos salones del liceo como en lo que tiene que ver con los patios. Es decir, situaciones que realmente son graves en términos de infraestructura y que cuando se responde de esta manera es claramente una provocación hacia los estudiantes y en este caso también hacia el colectivo docente, porque también no solo se intentó correr el salón gremial, se quiso quitar una cartelera sindical porque dentro de la cartelera sindical había material referido al 20 de mayo. Entonces estamos hablando de algo que es mucho más grande que lo que está sucediendo en concreto con el sumario del director, que es como la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el marco de un conflicto que ya venimos desarrollando hace bastante tiempo, en donde claramente las autoridades quieren eliminar a la organización estudiantil y sindical. Las autoridades señalan que el director incumplió una orden y que hay un acta donde está firmada por él que hay que desocupar ese mismo salón. Pregunto, ¿qué es ocupar el salón? ¿Qué es no ocupar el salón? ¿Qué es lo que entienden las autoridades que debía haber hecho el director? El director tenía que haber venido con un martillo a romper la puerta, el director tenía que haber venido con un martillo a romper el candado que luego pusieron las propias autoridades de secundaria. No, nosotros no entendemos qué es lo que querían las autoridades que se hicieran. Pero si el problema está dado en el desalojo o no desalojo del salón gremial, quienes estuvieron el día en que los estudiantes plantearon que estaban tomando el salón gremial fueron las inspectoras y el director estaba de paro. Por lo tanto, no cabe responsabilidad sobre lo que sucedió ese día, ya que ese día quienes estaban al mando del liceo no era el director, sino que estaban las inspectoras presentes en conjunto con otros miembros del equipo de dirección. ¿Jurídicamente hay posibilidades de suspender el sumario, de echar marcha atrás, hacer la decisión que ha tomado el equipo de jurídica de secundaria? Nosotros entendemos que el sumario es improcedente porque se basa en normativa que está derogada. Ya hay antecedentes dentro de esta administración en donde la propia Dirección General de Educación Secundaria inicia un sumario contra trabajadores y la propia Dirección General de Educación Secundaria, al darse cuenta de que había cometido un error, levanta ese sumario. Caso del compañero dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria a partir de dichos de dicho trabajador en TV Ciudad. Cuando se da cuenta de que efectivamente era improcedente ese sumario fue levantado. Nosotros esperamos que las autoridades en este caso donde están apelando a normativa que no está vigente, tomen en consideración eso, levanten el sumario o por lo menos inicien un proceso de otras características que dé garantías a todo el mundo. Si se levanta el sumario, se levanta la ocupación, las medidas. Nosotros el día de hoy estamos de paro de 24 horas y desarrollaremos una movilización a las 5:30 de la tarde de acá al CODICEN. Esperemos que a lo largo de la tarde tengamos noticias en otro sentido y tengamos que reevaluar la medida, pero a priori el paro de 24 horas del día de hoy sigue en todos sus términos. ¿Hasta ahora ninguna autoridad se contactó? Vinieron, sí, inspectoras, que son aquellas inspectoras que se negaron a firmar un acta de ocupación con los estudiantes y luego se retiraron del liceo dejándolo abierto sin haber entregado la posesión del liceo a los estudiantes que estaban ocupando en su legítimo derecho. como lo veían compañeros, bueno, era Camila Menchaca y otros representantes de ADES Montevideo de FENAPES. En este momento, como lo ven, los estudiantes están dentro del Liceo IABA. No se realizó ese abrazo que estaba programado para las 7:20 de la mañana. Sí, tal como lo decía Menchaca, sigue en pie esa movilización que va a ser sobre las 5:30 de la tarde con concentración. Si les parece, nos quedamos por aquí y las estamos contactando en caso de haber más información. Informa. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Nuestros tambores se le ha dado una mala lectura aquí en nuestro país, porque nuestros tambores no solamente es el baile, no es como lo que en realidad se escucha en otros medios, en decir hay garífuna, hay alegría, sino que no somos un folclore. En este país, la presencia del garífuna en cualquier escenario o evento es como un folclore. Pero no, nuestros tambores también son sonido de la revolución. Nuestros tambores le llamamos a estos abuelos revolucionarios para que siempre nos acompañen en cada una de nuestras luchas. Cada uno de los toques que nosotros hacemos con nuestros tambores es una expresión para los demás allá. Nuestras maracas son llamados. Cada uno de los instrumentos que nosotros utilizamos son instrumentos que se comunican con nuestro ser. Entonces, para nosotros tenemos que seguir mostrando lo que somos. El pueblo garífuna no vino a Honduras como hoy se quiere, como el sistema hoy lo quiere ver. O sea, nosotros como no estamos por casualidad aquí. El pueblo garífuna, junto con los pueblos indígenas, le hemos aportado a este país. Ha habido de parte del Estado un insulto y una mora, ¿verdad?, con los pueblos para reconocer esos derechos. Hay dos sentencias, que es en la comunidad de Garífuna de Triunfo de la Cruz y la comunidad de Punta Piedra, la cual no ha sido respetada. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Honduras nos desconoció y nos dice que somos allegados y somos traidores a la patria, solo por el hecho de defender nuestros territorios. Entonces, esos son los calificativos que el Estado no ha venido señalando, y no solamente en el caso del pueblo garífuna, también con la lucha que también emana el Copín, con la lucha que también los otros pueblos están haciendo desde su territorio. Hasta aquí. Momento noticioso de Radio La Negra, recorriendo las fuentes informativas de nuestra América.